Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y seguimos aquí con Laura Solorzano y seguimos hablando sobre todo, no solamente por el tema de Cascanueces, que sabemos que se nos viene, sino que también para poder entender un poquito más esto de cómo entender la danza en general, Laura. Bueno, hay dos compromisos de los bailarines, yo lo siento así, que es, uno es hacer público, que un público exigente, que entienda la danza. Hay una línea muy delgada entre la danza y el circo, y no es que para nada desprecie el circo, un maravilloso espectáculo, pero que la danza como lenguaje represente otras cosas y no solo el estar preocupados de la cosa visual inmediata, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, yo pienso que es parte de nuestros compromisos como bailarines profesionales hacer un público, hacerles ver otras cosas, diferentes aristas de la danza, por un lado. Y por el otro, la educación. Obviamente, decir, mientras más escuelas, mientras más jóvenes se preocupen por estudiar danza, pues habrá más danza, más bailarines, mejor danza en todas sus manifestaciones. Guayaquil, que es mi segunda experiencia acá, he podido ver que tiene cantidad de escuelas de muchas aristas. Pasar de tomar una clase de ballet para que la niña sea graciosa a dedicarse al ballet son dos temas diferentes, todos son válidos. Correcto. Es decir, una escuela donde la niña un tiempo estudia baile y aprende y lo disfruta, fantástico, siempre será algo bueno para ella. Yo a las madres de mis alumnas siempre les he dicho, el ballet le va a servir siempre, aunque no sea bailarina, porque da una disciplina para la vida importante. Correcto. Y este tema de aprender a controlar tu cuerpo desde tan niña es útil. Es útil para la vida, para ser, en fin, disciplinado, aterrizado. Uno reconoce a los bailarinas por el mundo, realmente, sí. Ahora, una cosa es eso, que pasaron unos años y lo disfruté, y en lugar de ir a nadar o hacer más gimnasia, pues hice ballet. Lo tomaste como profesión. Y estuvo bien. Claro. Hay la otra parte donde yo de repente sentí que yo quiero ser bailarina y entonces tengo que empezar a prepararme y dedicarme pronto y con mucho esfuerzo, porque la danza, como el fútbol, es una carrera corta. Es una carrera para jóvenes, ¿no? Y se termina pronto, entonces hay que empezar pronto. Sí, la verdad es que... La danza como intérprete, ¿no? Como es decir, como intérprete Y como primer bailarín y claro, eso, bueno, ya llegará. Sí, es decir, el concepto de la capacidad física es corta. Es corta. ¿Es hasta aproximadamente 35 años? Depende de los países. A ver, en Latinoamérica yo pude bailar casi hasta los 50, pero porque estoy en Guatemala o en México, en Ecuador, pero si hubiera estado en Nueva York, en el New York City Ballet, pues a los 35 tal vez ya no. Claro, sí, yo tenía entendido que... ¿No? Es decir, depende. También hay de la danza contemporánea a veces permite un poco más. Hay bailarines que tienen una gran proyección, una gran personalidad, donde se pueden parar en el escenario a representar un personaje más, tal vez, más teatral, ¿no? Y no hacer tanto derroche técnico o físico. Es decir, hay muchas instancias, pero digamos, en los términos más básicos del ballet clásico, además, y en países donde hay 150 bailarines para elegir 10, pues es mucho más corta la carrera. Después uno tiene que saber, también hay que prepararse para dar clases, también hay que prepararse para hacer coreografía, porque se malentiende en nuestros países, por necesidad, porque hay poco, que cuando uno estudió baile ya sirve para todo, que también puedo dar clase y también puedo hacer coreografía, y no es así. ¿Y no es así? ¿Cómo es así? ¿Cómo son los pasos? No es así porque no todo el mundo no es un tema automático. Es decir, yo tengo que prepararme y saber los conocimientos básicos para coreografía. Después viene si tengo o no talento, si tengo o no imaginación, no lo quiero proponer. Pero tengo que aprender algunas cosas básicas en coreografía, así como tengo que aprender también pedagogía y cómo enseñar. Hay muchos casos en la danza, como habrá en otras profesiones, hay excelentes bailarines y bailarines, pero excelentes que son pésimos maestros. Mira. Porque una cosa es bailar y otra cosa es enseñar. Justamente, así como hay grandes maestros que no necesariamente fueron los primeros bailarines de ninguna compañía. Son cosas diferentes y eso es importante saberlo y que los chicos que quieren dedicarse a la danza lo sepan, porque son además otras maneras. A lo mejor yo no soy gran bailarín, pero me interesa la coreografía y puedo ser gran coreógrafo. Entonces, todas esas maneras son las que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la danza es un tema amplio, que no es solo querer bailar ahorita y ya, sino que podemos tener muchísimas cosas en nuestro entorno. Cuando tú ves un escenario, cuando en este caso ya tenemos el escenario de Sánchez Aguilar, ¿cómo es el guión visual que tú te armas para decir, bueno, cómo es que partes? Enséñanos a ver y a entender un poco eso. Es decir, ¿cómo que tú vas ¿Cómo vas conformando las entradas, las salidas, independientes que ya estén indicadas, pero esa armonía interna, ¿cómo lo vas generando según también las características de los bailarines que estás manejando, independiente que la obra ya venga? ¿O cómo lo estás viendo? Hay temas, los primeros temas son absolutamente técnicos. Ya. A ver, se parte por lo técnico. ¿De qué eso tamaño es el teatro? ¿Cuántas patas perfecto. Tiene? ¿Tiene altura, no tiene altura? Ok, tú primero te fijas en eso. Lo que hay, el edificio. ¿Qué es lo que hay? Ahora, amo los teatros. Para mí estar en un teatro es, bueno, el mayor de los deleites. Esa es la primera parte, porque primero tienes que instalarte a ver qué es lo que tengo. Correcto. ¿No? Ya. A partir de eso, pues, cuando yo llego al teatro, yo ya llevo la obra. Uno no hace las coreografías, para eso existen las salas de ensayo. Correcto. ¿No? Es decir, personalmente me gusta muchísimo el trabajo previo a la función. Es el creativo, ese es maravilloso. Las funciones a veces resultan sufridas. Yo trato de que no sean y trato de que precisamente una parte de mi trabajo con los chicos es siempre les digo disfruten, hay que llegar a disfrutar al escenario. ¿Y dónde están? Ustedes tienen aquí un lugar para que la gente sepa que también existen salas de ensayos acá. Adaptadas, digamos que están adaptadas. El teatro ha adaptado a algunos lugares, todavía no tiene una sala de ensayo, pero digamos, en general, las cosas se preparan en los lugares donde uno practica, donde entrena, en los salones de clases donde se preparan las coreografías. Uno llega al teatro ya con lo que tiene y adapta la obra al teatro, ¿no? Y ahí varía las condiciones técnicas, si hay más o menos luz. Además, ahora es muy interesante cómo se usa el audiovisual y la danza. Sí, porque primero es una cosa creativa, importante e interesante, pero además es un tema también de costos. Es decir, hablando del ballet clásico, pues todas estas escenografías enormes, los bosques y los lagos y todas esas cosas que eran telones y telones, que además en el siglo pasado y en siglos pasados donde los pintores también participaban y era importante quién hacía el telón. Ay, y cuando el músico participaba para qué hacer... ¡Qué romanticismo! Claro, porque además era un equipo grande, es decir, Tchaikovsky hizo la música para el ballet de Cascanueces. ¿No? Entonces, por eso son tan importantes estos clásicos, ¿no? Porque nacieron así, nacieron de la suma de talentos. Entonces, hoy se hacen las cosas un poco diferentes porque nos tenemos que adaptar al ritmo, lo que hay, lo que se tiene. ¿Y cuáles son esos cambios? Y por eso es que este Cascanueces está interesante, porque viniendo de esta cosa tan tradicional y clásica de su nacimiento como obra, tiene esta adaptación moderna. Eso es, me encanta, es una lindísima propuesta que de veras nadie se debe perder. Entonces, fantástico, justamente Guayaquil Arte está centrado en esto y desde ya empezar a decir que quienes están aquí en Guayaquil vayan programándose, que son varios días, ya por lo tanto pueden organizarse para que no se pierdan, lleven a sus hijos, vayan ustedes, acérquense, vuelvan y conviértanse en niños para recibir este regalo, que es este cascanueces, con esta propuesta, con esta puesta en escena que ya ahora Laura nos está contando, que incluso está adaptada y con este cambio, ¿cierto? Desde el año pasado, usted lo vio el año pasado, esta hora va a ser esa misma magia, pero de ese punto de vista ya que nos vienen a explicar. Acérquese y vengan a ver este cascanueces. Sí, porque además el haberlo visto una vez y verlo una segunda vez, van a ver más. Es que van a ver otras cosas. Es decir, cuando uno vuelve a ver algo, descubre otras cosas. Y eso es lo lindo. Pasa también para cuando uno es bailarín, que uno le pregunta, pero si has bailado esto 350 veces, ¿no te aburres? No, porque cada vez que se baila hay algo diferente porque está hecho por humanos y un día el brazo se me cansó o me atrasé en esto. O sea, entonces, son esos matices que hacen que las cosas sí sean diferentes y que cada función sea diferente. Y para el espectador, pues si ya conoce la obra, va a encontrar y va a buscar otras cosas que le van a gustar más también. Qué bien. Entonces, bueno, Laura, la verdad es que quiero que sientas que esta es tu casa. Cada vez que espero que Guayaquil te siga recibiendo y nos puedas presentar o también otras coreografías. Pero si va a ser siempre en Cascanueces, vamos a tener siempre un espíritu maravilloso navideño que te va a estar acogiendo siempre aquí en Guayaquil. Y en Guayaquil Arte en especial, sea bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. No, pues para mí es una alegría. Me encanta estar aquí. Disfruto el trabajo para Cascanueces y el teatro. Y sí, pues yo quisiera también siempre volver cada año. Y hasta aquí quedamos y ahora nos vamos a otro corte. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.